¿Cuál es exactamente su mensaje? Hemos tenido contacto con usted esta mañana porque usted quiere decir algo en específico. Dígalo. Dos cosas. Mire, Siedo se queja cuando la juez, decimos, segunda de amparo, les ordena averiguación previa, se queja de exceso. Pero que no se ha excedido Siedo en violar mis garantías. Esa es una reflexión. Otra, este problema mío, que en la realidad no es mío, es de la sociedad, Carmen. A cualquier mexicano le puede pasar lo que yo estoy viviendo, con imputaciones falsas, con llamadas anónimas, con todo eso, ser encarcelado y te meto a la cárcel y ya, a ver qué te busco. Tengo 80 días para encontrarte algo, y si no te encuentro algo, pues te invento algo con cualquier persona que se preste a esto, a hacer imputaciones, a cambio de algún beneficio. Eso es grave, eso es grave. ¿Y ante quién se queja uno, Carmen? El abogado que tengo recurrió a quejarse con el otro poder desafiado, el Poder Judicial de la Federación, estaba siendo desafiado por el Ministerio Público. ¿Desafiado, dice? Sí, desafiado, sí. Sí, desacató sus instrucciones. Hizo reflexionar a la juez, ejerció su atribución. Ahora, ¿ante qué otro poder se puede uno quejar? Pues ante el legislativo, que revisen estos absurdos jurídicos de testigos colaboradores y el arraigo. Pues la puerta grande a la impunidad.